las fuerzas, siento desaparecer. Me diste vida y sueños, razón para seguir. Porque esto es tan difícil para mí. Dices go, go, go. Siento que me perdí, porque esto es tan difícil para mí. Dices go, go, go. Siempre estás conmigo. En el camino a veces me fatigo. Tú me fortaleces, por eso sigo. Y en medio de la tormenta tú eres mi abrigo. Y aunque a veces mis días no son tan felices, y puede que en el caminar me atemorice, pero tu paz hace que me tranquilice. Y una voz del cielo dice: estoy junto a ti.